El fracking lamentablemente es una temática que invade países cada vez más frecuentemente. Sí, sí, para nosotros es una realidad, ya estamos viendo los resultados y hay un caso concreto que yo sugiero sea conocido, que es el que está sufriendo el pueblo de Allen, Neuquén, que está a 20 kilómetros de la capital, que era el paraíso de las peras y las manzanas, que vivían más de 7.000 familias de la producción que en su mayoría se vendía a Europa y que hoy están sin trabajo, sin producción y a cambio de eso tienen pinchado todo el suelo con algunos accidentes graves que han sucedido, de explosiones, con fuego, etcétera, en medio de las casas y una empresa de estas corporaciones multinacionales del fracking que emplea a 7 personas, de las cuales no hay ninguna del lugar porque claro, son especializados que vienen de otros lados. Así que esa es la realidad que se ha despertado en una ciudad que ya venía desde hace muchos años, varias generaciones, especializándose en ese tipo de producción. Y Emma, que daba sustento a toda una región, ¿no es cierto? Emma, cuando uno habla de fracking a veces parece que es muy complicado poder volver atrás para sí, decirle que no al fracking, pero en Entre Ríos, si no tengo mal entendido, son más de 25 localidades las que han dicho no al fracking. Exactamente, cuando nosotros despertamos a esta amenaza en la provincia, porque una provincia verde cruzada por ríos y arroyos y Napa, y estamos sobre el acuífero guaraní, nos vimos de repente con que el gobierno quería iniciar un proceso de hidrocarburización de la provincia y se había abierto las puertas a la introducción de ese sistema de fracking acá. Cuando analizamos un poco la situación y vimos todos los países, regiones, estados de los Estados Unidos que ya la estaban rechazando y advertimos por qué, sobre todo porque se pone en riesgo el agua dulce, la contaminación de las napas y de los acuíferos, bueno, empezamos a hacer toda una campaña y por suerte a través de las distintas localidades se pudieron sancionar ordenanzas que declararon a los municipios, como vos bien decís, más de 24 municipios, libres de ese método, de esa utilización. A nivel provincial presentamos también una ley, un proyecto de ley para declarar a la provincia libre de fracking, pero no tuvo acogida, pasó a comisión y de ahí al archivo. Nuevamente hemos presentado otro proyecto, pero acá la clase política dirigencial y sobre todo el oficialismo está comprometido con el gobierno nacional, claro, y alienta ese tipo se hace más difícil. Exactamente. Emma María Paz te saluda acá. Sí. Hola, María Paz, ¿qué tal? Bien, muy bien. Escúchame, esta es la cuarta cumbre, ¿verdad?, que se hace nacionalmente. Sí, exacto, que nos siempre venimos reuniendo en distintas partes del país. Exactamente, esa era la pregunta, si se reunían siempre en Paraná o tenían lógica. No, antes la anterior que pude participar fue en Bahía Blanca, uh-huh, en donde apareció toda la gente de la cuenca del Claromecó, uh-huh, que es una zona también en donde el gobierno provincial de Buenos Aires había decidido abrir también a una extensión de la petrolera, de la empresa de gas no convencional que estaban en Neuquén y Río Negro. Sí. Entonces, bueno, era una zona ganadera, una zona productiva que se alimenta del agua dulce del Claromecó, y pusieron el grito en el cielo. Claro, lo interesante, toda una movida, lo claro, interesante de moverse también es poder abarcar la realidad de cada localidad, ¿no? De cada región, de alguna manera. Sí, porque esto no es una cuestión solo ambiental, que es muy grave la cuestión ambiental, y porque las propias empresas denominan a los lugares en donde se hace este tipo de explotación, la denominan territorio de sacrificio. Sí, tal cual, zonas de sacrificio. No es solo ambiental, sino que el problema es profundamente político. Sí, económico. ¿Hacia dónde va Argentina, ¿no? Sí, ¿cierto? Sí, sí. Esto es, sobre todo nuestras pequeñas y medianas producciones del interior, nuestras regiones del interior, que nosotros tenemos que defender porque son la base de sustentación, sí, para el empleo, para la mano de obra, digamos, para que el alimento. Se está apostando a esta lógica, a un paradigma económico y político que viene desde la fractura hidráulica. O sea, no es una pavada porque de hecho están avanzando en distintos territorios del país y bueno, sí. Es re importante que se la organización vecinal. Te preguntamos, para ir cerrando, ¿quiénes van a participar razón. En este congreso? Sabemos que va a haber Va a venir expositores delegados de asambleas de Estados Unidos, Brasil y Uruguay. Ajá. Y van a estar presentes, que ya están en Argentina, van a venir a Paraná el jueves ya. Bien. Y después vamos a mantener videoconferencias con representantes ambientalistas de México, Perú, Bolivia, Colombia y Chile. Va a haber una comunicación con el fiscal general Antonio Gómez. Y acá en particular vamos a contar con las exposiciones de Hernán Escandizo, Enrique Viale, Roberto Chandío y Roberto Bertinat, sí. Que a mí particularmente me interesa mucho porque Roberto Bertinat ha ido desarrollando una propuesta alternativa Exacto. de energía sana, limpia, que es muy interesante. Sí, digamos... No solo denunciar, sino... Argentina le sobran energía limpia. Exactamente. No solo denunciar, sino también proponer, ¿no? Lo que la siempre propuesta, estamos tratando. Exacto. ¿Hacia dónde vamos? Bien. Bueno, ¿Qué Emma... ¿Qué proponemos en lugar del fracking?